Thank you. recomiendo que los muchachos gocen con el tres. Por eso yo recomiendo que los muchachos gocen con el tres. Para que vean que el sol no ha muerto, estamos en el 93. Se toca igual que el 1926. Para que vean que el sol no ha muerto, estamos en el 93. Se toca igual que el 1926. Ahora Nelson nos va a deleitar con su tres, que lo toca maravillosamente, número uno en el 93. Óyelo. José, cómete el melón, mira que está dulce, está rico y colorado. Pero José conoce de verdad y sabe que el melón lo tiene envenenado. ¡Ay Dios, qué barbaridad! Mejor se vive en el monte con tranquilidad. Mejor se vive en el monte con tranquilidad. Oye José, tómate ese ron, mira que está fuerte y el frío te va a quitar. Pero José

De la dicha que a mi alma asomó.

tantas mujeres buenas que con fe me adoraron. Yo les negué el cariño que inocente me daba, pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que ver. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido con thank you. expect it. Would you like to take a little trip? And vice versa. The time has now come to test our new brains.